Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. ¿Qué recursos ofrece la Universidad de Almería a las personas con discapacidad? ¿Qué titulaciones son las más demandadas en este colectivo? ¿Quién les orienta y cómo para lograr la inserción laboral? Hoy en Punto de Apoyo hablamos de discapacidad y universidad. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es el día a día de una persona con discapacidad en el campus universitario? ¿Con qué dificultades se encuentra principalmente y cómo combate esta situación la Universidad de Almería? Antonio Luque de la Rosa es el director del Secretariado de Orientación Vocacional de la Universidad de Almería. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bien. ¿Cuántos alumnos hay matriculados en la actualidad con discapacidad en la UAL? Pues actualmente tenemos este año 135 alumnos matriculados en la Universidad de Almería con discapacidad, que vengan registrados como tal en la matrícula, pues tienen que poner porque pues, tienen más del 33% y entonces pues si ellos lo declaran así tienen derecho a matrícula gratuita y nos cuenta que tenemos 135. 135. ¿Y qué tipo de discapacidades así grosso modo en líneas generales presentan? Sí, bueno, pues principalmente predomina la discapacidad sensorial y a continuación la física. También tenemos algunos de psíquica, pero menor proporción. Es la que más premia, como digo, la sensorial y la física. Uh-huh. ¿Y qué titulaciones son las que escogen habitualmente, que están estudiando en concreto estos 135 que están matriculados en la actualidad? Pues la verdad es que están muy repartidas. En todas las titulaciones suele haber algún alumno que tiene algún tipo de discapacidad, pero bueno, por decirles las que más cuentan con alumnos actualmente, pues tenemos, por ejemplo, titulaciones de saber con relaciones laborales, derecho, magisterio de primaria, historia, y también hay un máster, como destacable, que es el máster de prevención en riesgos laborales, son los que más están, tienen más alumnos, pero como digo, estamos repartidos, ¿eh? En todas las titulaciones suele haber siempre uno o dos que están cursando, o sea, que se ve que, bueno, la Universidad de Almería puede atender a cualquier diversión con uno con discapacidad. ¿Y cómo afectan en el día a día sus diferentes discapacidades allí en el campus universitario, Antonio? Bueno, realmente es muy variado. No podríamos decir general. Yo creo que todos los alumnos se insertan y en función de sus necesidades van demandando el tipo de apoyo que necesitan o el tipo de tareas. Normal que, bueno, al principio puede afectar a nivel de motivación o a nivel familiar, que necesiten apoyo, tengan asesoramiento, pero realmente la mayoría son alumnos que vienen ya con su situación desde el bachillerato y están plenamente insertados y saben realmente lo que significa la vida académica y la vida de estudiante. Es cierto que, bueno, en cuanto que ahí empiezan a venir, pues yo les mando un correo a todos para que conozcan el servicio y ya pues ellos van demandando uno a uno lo que pueden ir necesitando. Hay algunos que incluso, aunque cuestan esos 135 alumnos, como digo, hay una pestañita que tienen que marcar además en la matrícula, que es que pone que ellos están de acuerdo en que el Secretario de Orientación, la Universidad de Almería, contacte con ellos para programas de apoyo y tal. Y de esos 135, pues solamente a lo mejor 50 son los que señalan ese tema. O sea que tenemos también un alumno con discapacidad, un colectivo bastante grande, más del 70%, un 60%, que realmente no necesitan nada. O sea, ellos están totalmente capaces con su situación actual de cursar un estudio universitario en cualquier condiciones, ¿no? Uh-huh. Y los que tengan algún tipo de tal, como digo, ellos ya uno a uno van viniendo y, bueno, la Universidad de Almería, en función de lo que vayan ellos demandando, pues intenta adaptar la medida que necesiten, ¿no?, este tipo de alumnado. De alguna forma, sí. Podemos decir, Antonio, de alguna forma que son completamente autónomos, ¿no?, dentro de su... Sí, te lo digo. La gran mayoría siquiera necesitan que se contacte con ellos, ni siquiera lo ponen así, ¿no? Ahora que, como digo yo, intento difundir el servicio, intentamos hacer concienciación a la comunidad universitaria, formación para el profesorado mediante cursos de formación, una guía de atención a la discapacidad que también se ha repartido y tienen acceso al alumnado y vía web en un enlace que tenemos en un blog, y también al profesorado en los departamentos para que tengan idea a nivel general, ¿no? O sea, que hay actividades muy generales de sensibilización, de concienciación a la comunidad, y luego ya aparte, pues como digo, individualmente, caso a caso, pues tenemos alumnos que sí, que precisan un tipo de recurso especial, pues por ejemplo, desde intérprete de lengua de signos, si son, por ejemplo, los que tienen especial auditiva, desde alumnos en paralelo, que son, bueno, pues tenemos un servicio que es que desde el secretariado se facilita que el alumno tenga algún tipo de necesidad de apoyo, de un monitor, de un mentor que vaya a su lado, un poco un compañero, ¿no? Intentamos gestionarle que surja ese compañero en su clase y promover una relación, en primer lugar, de amistad y de compañerismo, pero también de apoyo en las tareas, como puede ser tomar apuntes, o como puede ser un consejo de cara a afrontar los trabajos, o de tutorización, de contacto con los tutores. Entonces, este tipo de alumnos que colaboran también, aparte de que, bueno, también ellos se forman como personas en la sociedad y en valores que hacen falta, ¿no? También por la Universidad María les reconoce un crédito en su estudio por esta labor de acompañamiento a alumnos con discapacidad. Luego, aparte con el profesorado que tiene este tipo de alumnos, pues también, en cuanto que notamos que por parte del alumno demanda o por parte del profesorado algún tipo de asesoramiento, de orientación, pues tenemos reuniones, tenemos un proceso siempre de seguimiento de este alumno en clase para que tenga el máximo atención posible de parte de todos. En los exámenes, pues también tienen más tiempo, eso está regulado, lo que pueden hacer actividad. También el profesorado, pues lo sabe. Todo eso, como digo, tiene que ser que el alumno primero marque qué tipo de servicio y le sea cual lo que demandando a través de este secretariado, ¿no? Pero estamos aquí, como digo, para cualquier cosa que ellos precisen en su estancia en la universidad. Está claro que esa es la forma de orientarles, de ayudarles frente a las principales barreras que suelen tener, que son tanto físicas como mentales, que estas son las peores. ¿Y la comunidad universitaria y las personas con discapacidad, cómo es la relación? Pues yo creo que cada vez más existe una concienciación por parte de todo el alumnado y de todo el profesorado de que todos podemos estudiar y todos podemos ayudarnos en una comunidad inclusiva en la que todos quedamos. Yo creo que eso cada vez se siente más, se respira más en la comunidad universitaria. Yo es una prueba de ello, que cada vez hay más alumnos con discapacidad matriculados. Lo que en el año 2010 pues hablábamos de 68, pues ha subido, como digo, este año hasta 135. Además, el año pasado ya llegamos a tener todavía más, 170 alumnos. Entonces ha ido creciendo cada vez más el número de alumnos con discapacidad y se nota, yo lo noto en el profesorado y en el alumnado, que no hay ningún tipo de reclamación ni problemática. Son cosas puntuales que puedan salir, pero en ningún momento hay, digamos, yo noto un ambiente muy positivo por parte de toda la comunidad, porque tiene que ser así, es un derecho que tenemos todas las personas, y en eso la Universidad de Almería pues va a colaborar con todo su empeño. Seguir su evolución, su trayectoria, supongo que sí está ese dato de las personas que se matriculan aproximadamente cada año, que se titulan cada año en la Universidad de Almería y que presentan algún tipo de discapacidad. Pues también justamente satisfactorio decir que han ido creciendo. Nosotros en el 2010 nos consta que los que acabaron, pues hablamos a lo mejor de 6 alumnos con discapacidad, y en el 2013 acabaron 36 alumnos la titulación. O sea, podemos tener ese dato ya a partir de que acaban los estudios, realmente a través del servicio de empleo que tenemos aquí en la Universidad de Almería, pues ellos se encargan de inscribirlo en una plataforma de una bolsa de trabajo Ícaro, y son los que realmente tienen otro servicio distinto ya de orientación laboral y de contacto con la empresa, y son los que ya pues llevan el control de los que van recibiendo puestos laborales y lo que son los agresados, ¿no? Pero a lo largo de la titulación así podemos tener los datos de los que acaban, y como digo, también se ha multiplicado por 6 en los últimos 4 años, o sea que es multifactorio el tema este. Un buen dato. Antonio Luque de la Rosa, director de Secretariado de Orientación Vocacional de la Universidad de Almería, gracias por haber compartido su tiempo con nosotros en Punto de Apoyo. Muchas gracias a vosotros y lo que necesitáis. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Y no abandonamos el campus universitario porque ha sido escenario recientemente de unas jornadas de puertas abiertas y foro de empleo, una actividad en la que ha participado la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente y en la que también han estado los micrófonos de Punto de Apoyo. Jornadas de puertas abiertas en la Universidad de Almería. El Saliente ha organizado, participa en estas jornadas, una charla informativa sobre el programa Incorpora, dirigida a uno de los colectivos que más difícil lo tiene ahora mismo para encontrar trabajo, los jóvenes, que están también en riesgo de exclusión social como otros muchos colectivos. El responsable de Caixa Empresas en Almería es Juan Jesús Lozano. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una charla muy interesante que aporta sobre todo a estas personas jóvenes, menores de 30 años, la mayoría todavía no ha tenido ese primer empleo, algunas claves para empezar a andar, ¿no? Bueno, como comentábamos durante la charla, que lo que hemos procurado es que sea una charla eminentemente práctica, donde ellos pues se suelten también, nos hagan todas sus consultas, sus inquietudes, las dificultades del empleo, que es básicamente lo que nos encontrábamos hoy aquí en este foro. Bueno, las claves fundamentales del proyecto Incorpora y al final del trabajo que se está haciendo con Incorpora es dar una forma distinta de poder acceder a la empresa a través de la gestión de colectivos de riesgo de exclusión social. Cuando hablamos de riesgo de exclusión social, a todo el mundo se nos viene a la cabeza casos extremos y, como hemos visto hoy en esta jornada, riesgo de exclusión social pues prácticamente un porcentaje de población muy alto, gente que nunca ha tenido empleo, gente con titulación académica pero que todavía no se ha podido incorporar, jóvenes, mayores, o sea, el espectro es muy, muy, muy amplio. Todos en algún momento podemos formar parte de este espectro, ¿no? Como dices, Juan Jesús, ¿qué es el programa Incorpora? ¿Cómo funciona? El programa Incorpora es un programa desarrollado por la obra social de la Caixa, que de su presupuesto global anual que tiene, que todos los años es dotado desde hace ya bastante con 500 millones por parte de CaixaBank, lo que hace es selecciona determinadas asociaciones en cada uno de los territorios para que a través de estas asociaciones se haga un trabajo final con el usuario final. O sea, ellas son, asociaciones son las encargadas de seleccionar a aquellas personas que están en riesgo de exclusión social, de elaborar una serie de perfiles, de prepararlas para luego hacer la otra parte de su trabajo, que es contactar con empresas que estén en imposición o que tengan la necesidad de contratar empleo. Lo que están haciendo es darle valor a esta contratación y no, por tratarse de una persona en riesgo de exclusión social, pues que se realice la misma, sino que se hace un perfil de ella. Se trabaja con ella de forma profesional, de manera que cuando la empresa nos pide un candidato, se le envía un candidato cualificado. Un candidato óptimo, lo decía una de las participantes. No se trata de dar lástima porque sea una persona pues que haya tenido problemas con las drogas o que acabe de salir de la cárcel o que sea inmigrante, sino una persona óptima que reúna esas cualidades para poder desempeñar ese puesto de trabajo. Eso es muy importante resaltarlo, ¿no? Sí, bueno, es lo fundamental del programa y sobre todo destacar aquí la tarea que están haciendo las tres asociaciones que en Almería hay, que está la Asociación Innova, la Asociación Noeso y la Asociación El Saliente, que están haciendo un trabajo fabuloso porque a la postre ellos están funcionando como un departamento de personal o de selección para multitud de empresas de Almería. Departamento de selección a coste cero, que al final lo que hace es que te dota de candidatos cualificados y óptimos, como decíamos, a este coste cero. ¿Qué datos manejamos? El resultado, me imagino que fantástico por lo que estás avanzando en toda Almería y también en Andalucía de este programa de la Caixa, de la Fundación La Caixa. Sí, bueno, desde que se inició el programa en Andalucía en el año 2006 estamos hablando de aproximadamente 10.000 incorporaciones y para nuestro gozo pues comentar que año a año se va multiplicando el número de incorporaciones. Concretamente en Almería, con este trabajo de las tres asociaciones, se ha multiplicado exponencialmente. A lo que va de año estamos ya prácticamente en las 200 contrataciones nuevas, lo cual ha sido multiplicar desde el año 2006, multiplicar por 10 el número de contrataciones, y las expectativas que hay de contratación, por lo que las empresas nos comentan, por la disposición que tienen al programa, pues son muy altas. Juan Jesús Lozano, responsable de Caixa Empresa, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esta labor tan importante de integración de esos colectivos en riesgo de exclusión social. Muchas gracias a vosotros. El coordinador del programa Incorpora en la Asociación de Personas con Discapacidad Saliente es Manuel Martínez. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Clara. ¿Cómo surge la necesidad de colaborar con el programa Incorpora de la Fundación La Caixa? ¿Cómo funciona todo? Pues verás, a nosotros cuando nos hablaron del programa vimos que era una muy buena oportunidad para complementar la actuación que estábamos llevando a cabo dentro del objetivo prioritario de nuestra entidad, que es la inserción global de las personas con discapacidad y por extensión la inserción laboral. Para lograr la inserción laboral hasta ahora, pues principalmente nos valíamos de la propia generación de empleo a través de nuestra actividad empresarial, puesto que somos Centro Especial de Empleo. El problema es que, dadas las limitaciones que tiene una entidad, no somos una entidad pequeña, pero somos una entidad que, lógicamente, no puede tiene su limitación por volumen, no puede dar en respuesta a la ingente cantidad de personas que buscan empleo en este colectivo. Este programa es un complemento idóneo, ya que lo que nos facilita y potencia es la búsqueda de empleo en empresas ordinarias. Es decir, nosotros contamos con una bolsa de empleo propia en la cual, de la cual nos valemos para todas las necesidades de incorporación en nuestra actividad, que son muy variadas. Tenemos centros de servicios sociales de todo tipo, para todo tipo de colectivos, como pueden ser personas con discapacidad, personas mayores, personas dependientes, niños, y eso genera una necesidad de determinados perfiles profesionales. Aparte de una actividad empresarial, como puede ser servicios de limpieza, mantenimiento, catering, taller mecánico, atención psicológica, fisioterapia. Pero las necesidades, los perfiles laborales, son tan amplios que había mucha gente que lleva con nosotros mucho tiempo demandando un empleo a la cual no le podíamos dar ninguna respuesta. Gracias a este programa podemos llegar a empresas que sí tienen dentro de sus necesidades estos perfiles y por lo tanto complementar entre esas empresas y nosotros, complementar de forma global la oferta general de empleo que podamos darle a personas en riesgo de exclusión social. Y como objetivo os habéis marcado esa contratación de o la integración laboral de unas 20 personas aproximadamente, ¿no? De las más de 100, me decías, que están participando en la actualidad en el programa Incorpora a través del Saliente. Sí, efectivamente. Este año nosotros hemos empezado con el programa a mitad de año. Vamos a tener el programa durante 6 meses y el objetivo para estos 6 meses son al menos 20 inserciones. Actualmente estamos ya en esos números, pero pretendemos evidentemente superarlo porque no se trata de alcanzar un objetivo, sino el objetivo no tiene límite. Desgraciadamente la tasa de desempleo es tan alta que aquí hay que trabajar muy duro para intentar conseguir el máximo posible. No hay tope que nos pongamos, pero sí que tenemos el mínimo que lo hemos alcanzado. Sí que contamos ya con unos 120 beneficiarios del programa, a los cuales no simplemente se trata de tener a una persona en bolsa y ya solo la llama si hay una oferta, sino que también hay un seguimiento, y ese seguimiento implica una formación, implica una cercanía, un asesoramiento, un apoyo. Y por lo tanto, considero que es un volumen importante para 6 meses que llevamos solamente con el programa. Manuel Martínez, gerente de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente y además coordinador de este programa Incorpora de la Fundación La Caixa, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Y estamos también con un grupo de jóvenes universitarios que han participado en esta charla informativa y nos van a contar qué les ha parecido la experiencia. Lo primero de todo, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes, soy Ana. Ana, ¿y tú cómo te llamas? Vanessa. Vanessa, ¿y tú? José. José, Ana y Vanessa, acercaros los tres al micrófono. ¿Habéis terminado ya vuestros estudios? Contadme. Sí, ya acabo de graduarme este verano en trabajo social y de hecho somos la primera promoción. La carrera se implantó en el 2010 y tenemos muchas ganas porque somos los primeros graduados en trabajo social de la Universidad de Almería. Bueno, como ha dicho mi compañero, yo también soy trabajadora social, nos hemos graduado ahora y tenemos muchas ganas de ya comenzar y a dar caña, vaya. Bueno, yo más de lo mismo, igual que ellos. Tres trabajadores sociales aquí rodeándome, bien asesorada que estoy, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué os ha parecido la experiencia? ¿Conocíais el programa Incorpora? ¿Conocíais la labor de estas tres asociaciones, entre ellas El Saliente, Innova también y No Eso? Yo desconocía por completo el programa. Las asociaciones sí, más o menos la conocíamos porque la hemos estado viendo durante la carrera, pero el programa yo no tenía ni idea de que existía. ¿Y qué te ha parecido? Pues muy buena idea, de hecho vamos a ir a apuntarnos esta semana, si puede ser, al de Vicas, que es el que más cerca nos pilla, y a ver si tenemos alguna posibilidad. Porque todavía no ha llegado, no ha dado tiempo, ¿no?, ese primer empleo, ¿verdad? No nos ha dado tiempo, hemos estado trabajando a lo mejor en algo, pero no en lo nuestro. Entonces, gracias a esta jornada, nosotras nos abre una puerta, y esa puerta la vamos a aprovechar. Hombre, yo creo que como hemos estado muchos años estudiando, se nos ha roto la burbuja de los estudios, ahora nos enfrentamos a lo que es el mercado laboral en sí, a buscar nuestro primer empleo. El programa Incorporar yo no lo conocía, me llamó la atención cuando lo vi en el folleto, porque también participaba la asociación El Saliente, y como ha dicho mi compañera, esas asociaciones sí las conocemos, porque las trabajamos en la carrera, y como trabajadores sociales debemos de conocer todos los recursos que estén a nuestro alcance, que directamente toquen con nuestro ámbito social. ¿Y qué perspectivas tenéis aquí, sinceridad, ante todo? Me imagino que lo veis difícil, porque todo el mundo lo tiene difícil ahora mismo en este país en tema laboral, pero ¿qué pensamientos tenéis? Hombre, en principio lo que nos gustaría, y creo que mis compañeras coinciden conmigo, es trabajar de lo que uno ha estudiado y se ha formado. Para eso hemos invertido 4 años y lo que sabemos es que hay trabajo ahí fuera de cualquier tipo, pero concretamente de lo nuestro es lo que nos motiva, es lo que nos gustaría trabajar. Claro, es lo que dice mi compañero. Nosotros hemos estado 4 años estudiando y algunos hasta más, y queremos trabajar de lo nuestro. Pero si esa oportunidad no nos llega, pues a lo mejor tendremos que pensar el irnos hasta afuera. Porque si aquí no está, nosotros realmente lo que queremos es trabajar de lo que hemos estudiado. Entonces, yo personalmente, si no encontrara aquí en España, hombre, prefiero aquí en Almería, pero si no encuentro por toda España, pues me pensaré el irme fuera. ¿Tú también valoras esa posibilidad como tus compañeros? Claro, claro. Aunque yo también pienso que, bueno, aunque no tengamos el trabajo directo como trabajadoras sociales, pero a lo mejor algún trabajo en alguna asociación que a un largo plazo o a medio plazo nos puedan dar la posibilidad de trabajar más de lo nuestro. Pero que la posibilidad de irse, yo creo que todos los compañeros lo hemos barajado alguna vez. Que haya suerte y que no haga falta que os tengáis que marchar y podáis desempeñar vuestra carrera como trabajadores sociales aquí en Almería o en Andalucía. Gracias. Gracias. Y de empleo, discapacidad y universidad hablamos ahora con el responsable de recursos humanos del Saliente, Antonio Clés. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Hablábamos de una treintena, nos daba el dato hace escasamente unos minutos, el responsable de Secretariado de Orientación Vocacional de la Universidad de Almería, Antonio Luque de la Rosa, de personas, una treintena, por lo menos el último dato respecto a otros años, en 2013, de personas con discapacidad que cada año salían con un título, por decirlo así, de esa forma coloquial, bajo el brazo de la Universidad de Almería. Tú fuiste, de hecho, uno de ellos. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se vive? ¿Qué perspectivas tenéis, salidas, cuando os matriculáis? Bueno, mi caso no se puede decir que no es el ejemplo más claro a seguir, ya que yo tuve la suerte de ejercer las prácticas de empresa de la universidad, hacerlas directamente a la Asociación de Salientes, y desde entonces y hasta el día de hoy formo parte de ella. O sea que la verdad que en mi caso no es el ejemplo a seguir. Pero sí es cierto que existe una situación de incertidumbre, ya que si a la situación actual de desempleo le añadimos aquellas pequeñas limitaciones que tenemos las personas con discapacidad, y a esto aún así le seguimos añadiendo que sigue habiendo discriminación y prejuicio hacia las personas con discapacidad, pues sí es cierto que parece que las expectativas que tenemos no son muy buenas. Yo, en mi opinión y de mi punto de vista, creo que los centros especiales de empleo pueden ejercer un punto de inflexión para todos nosotros, y podemos ver en ello el principio de nuestra vida laboral. Ahora iremos con los centros especiales de empleo, pero recordando esa etapa universitaria, eso es lo que tú tienes en mente, aparte de los buenos recuerdos, ¿no? Porque te licenciaste, en fin, sacaste tus estudios sin ningún tipo de problema, pero algunas veces esas barreras de las que hablaba yo, quizá mentales, ¿no? Sí, ya digo, sigue habiendo mucha discriminación, sigue habiendo muchos prejuicios, y la gente pues piensa que por tener una discapacidad ya vas a poner un problema para entrar, para rendirse, puede decir, en el puesto de trabajo, y esto no es así. Se es perfectamente capaz, y es correcto. Lo que la gente tiene que romper ese prejuicio, ¿no? Correcto. Bueno, el Saliente, lo decías tú, es centro especial de empleo. Esto significa que más del 70% de la plantilla de personas presenta algún tipo de discapacidad. Es fundamental la labor de los centros especiales de empleo para integrar a este colectivo, ¿no? El de las personas con discapacidad. Así es, Clara. El Saliente ahora mismo cuenta con más del 70% de trabajadores son personas con discapacidad, con un grado igual o superior a un 33%, bueno, que esto es el grado mínimo que necesitas para darte certificado de menosvalía. Y ya no solamente el Saliente un centro especial de empleo, que sí, que es nuestra función principal y el objetivo que tenemos es de facilitar a las personas con discapacidad un puesto de trabajo. Pero aún así, también el Saliente cuenta con una serie de servicios, como puede ser el servicio de limpieza, donde gran parte del personal es personas con discapacidad, de mantenimiento, transporte adaptado, y además gestiona una serie de centros que de labor social, como pueden ser escuelas infantiles, centros de menores, centros de mayores. O sea que abarca bastante ámbito, y aparte, bueno, nuestro objetivo principal en los centros especiales de empleo es el de poder dar una oportunidad a personas con discapacidad, que son se puede decir, en el ámbito laboral, son las más perjudicadas. Un colectivo más, por llamarlo de esa forma, vulnerable, sí, ¿no? Para encontrar ese puesto de trabajo, sí, que hoy en día cuesta a todo el mundo, pero más al colectivo de personas con discapacidad. Siempre, de hecho, es más fácil, ¿no?, para este tipo de personas con estos problemas, abrirse camino en un centro especial de empleo con una empresa privada o pública, porque realmente los porcentajes para insertar a personas con discapacidad son mínimos, sobre todo en la empresa privada, que no tienen. Aparte de eso, que esos porcentajes son mínimos, son muy pocas las empresas que a día de hoy cumplen con ese 2% que es el que exige la administración, son muy pocas las empresas que lo cumplen. Como hemos comentado anteriormente, la función principal de los centros especiales de empleo es la de dar la posibilidad a las personas con discapacidad, o facilitar a las personas con discapacidad la entrada en el mundo laboral. Y aparte, bueno, y también es cierto que la empresa aún, como he comentado anteriormente, son reticentes a facilitar la entrada en su trabajo a personas con discapacidad. ¿Qué orientación, qué consejos damos a los universitarios que estén a punto de terminar, que estén matriculados en este momento y tengan algún tipo de discapacidad y no sepan cómo enfrentarse a este mundo laboral tan complicado hoy en día? Yo, como experiencia personal, yo solo puedo decir que luchen por todo lo que ellos quieren, que con esfuerzo todo se puede conseguir. Vamos, eso es el principal objetivo que tienen que tener todos en la mente, que sus limitaciones no le impidan a pelear y que acudan a un centro especial de empleo como punto inicial y que, como nosotros decimos, el objetivo principal de un centro especial de empleo es la de ser un trampolín para luego poder llegar a entrar en la entidad pública. Antonio Clés, responsable de Recursos Humanos del Saliente, gracias por haber estado con nosotros. Nada, nada. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Soy una estudiante universitaria y me gustaría saber los pasos que hay que seguir para insertar mi currículum en la Bolsa de Empleo del Saliente. Muchísimas gracias. Ahí estaba esa petición, esa llamada de un oyente de Punto de Apoyo. Sigue con nosotros el responsable de Recursos Humanos del Saliente, Antonio Clés. ¿Qué respuesta damos a este oyente? Pues mira, nosotros, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, como hemos comentado anteriormente, como Centro Especial de Empleo, contamos con dos mecanismos dependiendo si la persona es con discapacidad o sin discapacidad. Esto no supone ninguna discriminación hacia la persona con no discapacidad, pero como objetivo que tenemos nosotros de darle mayor facilidad a la persona con discapacidad, pues tenemos un doble mecanismo. Aquí será una discriminación positiva, ¿no? Correcto, así es. Las personas con no discapacidad lo que hacen es, a través de nuestra página web, El Saliente, se dan de alta en la Bolsa de Empleo y además se le da la oportunidad de poder llamar a nuestras compañeras de Recursos Humanos, a técnico de Recursos Humanos, que le puede dar alguna orientación hacia cualquier cosa que necesite, le puede dar respuesta sin ningún problema. Mientras que las personas con discapacidad, el procedimiento que seguimos es, se pone en contacto con la asociación a través de teléfono o a través de correo electrónico, y automáticamente se le genera una cita personalizada donde se le va a hacer un poco de orientación, se le va a añadir a la Bolsa de Empleo del Saliente y le van a informar acerca de toda la actividad y todos los servicios que nosotros con los que nosotros contamos. Ahí está esa respuesta. Antonio Clés, responsable de Recursos Humanos del Saliente, gracias. Gracias a ti de nuevo, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o bien escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de esas jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Almería y Foro de Empleo que hemos emitido hace escasamente unos minutos, un reportaje también aquí en Punto de Apoyo. Sí, porque se han celebrado a principios de noviembre, el 5, 6 y 7 de noviembre, las jornadas de puertas abiertas y Foro de Empleo de la Universidad de Almería, como cada año, con un montón de stands, y entre ellos ha estado el stand de la Asociación El Saliente, donde ha habido pues un montón de actividades, ha habido talleres de higiene postural, de hábitos de vida saludables, taller de antiestrés, ha habido todos los días degustaciones para la comunidad universitaria que ha querido pasarse por ahí, degustaciones elaboradas por el Catering y el Saliente, y también ha habido la presentación del programa de inserción laboral Incorpora. Que acabamos de contar con detalle aquí en estos micrófonos. Vamos ahora con una conferencia de una nadadora que ha obtenido 22 medallas, ahí es nada. Sí, porque otra de las noticias que aparece en los medios de comunicación es una conferencia de una nadadora con 22 medallas de oro y plata, que ha dado una conferencia donde ha explicado que mente, cuerpo y actitud son las claves para lograr tu sueño. Esta nadadora, que se llama Teresa Perales, pues cuenta toda su trayectoria, cómo empezó con el atletismo, pero poco después se pasó a la natación. Ella es una persona que se desplaza en silla de ruedas y pues eso, nos cuenta que conseguir las dos medallas pues ha sido posible gracias a optimismo, experiencias de vida, motivación y actitud ante pues todos los obstáculos que se nos presentan a todos, tengamos discapacidad, no tengamos discapacidad o sea cual sea nuestra condición, Clara. La clave para avanzar en la vida, romper esas barreras siempre. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social de Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos hablando de ese encuentro de trabajadores de centros especiales de empleo y familias, en el que está el Saliente, evidentemente. Ha habido un cambio de fecha, ¿no? Sí, tenemos que avisar que esta semana que el encuentro de trabajadores se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, pero ha cambiado la fecha, en lugar del el día 22 será el día 29. Este encuentro lo vamos a llevar a cabo con otras entidades, como son con otra entidad, con FAM. Y el motivo de este encuentro, como ya recordábamos la semana pasada, es reivindicar que la Junta de Andalucía publique cuanto antes la nueva normativa que regula los incentivos a la contratación de personas con discapacidad. Y vamos ahora con ese taller de gestión de economía doméstica al que más de uno y más de dos sí. debería apuntarse, ¿verdad? Yo la primera, sí. Pues sí, durante este mes de noviembre también vamos a desarrollar un nuevo taller, el taller de gestión de economía doméstica. E irá dirigido tanto a socios como no socios, y lo que se pretende es ofrecer a todos los participantes fórmulas para tener un presupuesto doméstico, realizar un control de gastos, cuáles son los derechos de los consumidores, qué consejos son los más adecuados para poder llevar una economía adecuada y además poder ahorrar. Y se realizará aquí en Almería, en nuestra sede ubicada en la calle San Rafael. Así que animo a todos los oyentes a que se inscriban en este taller. Y llevemos un control más adecuado, ¿verdad? Sí. De los ingresos y de los gastos. Y terminamos con el repaso, como siempre, a los cursos online abiertos el plazo. Sí, recordar que, como siempre, sigue abierto el plazo para inscribirse en nuestros cursos online, tanto inglés como manipulador de alimentos. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy nuestro programa. Les emplazamos a una nueva cita el próximo lunes, será a partir de las 2 de la tarde, aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Que pasen una buena semana. Gracias.